Mousy es mi gato travieso, blanco como el algodón. Se pasa el día jugando y duerme en un almohadón. Cuando mami está tejiendo, Mousy se sube al sillón y el ovillo de la lana es su mayor diversión. Miau, miau, miau, miau, dice su canción. Mi gatito Mousy es un regalo. Cuando papi vuelve a casa y mira televisión, él juega con sus zapatos y le desata el cordón. Mousy es mi gato travieso y es un gato picarón, que cuando llega la noche se escapa por el balcón. Miau, miau, miau, miau, dice su canción. Mi gatito Mousy es un regalón. Miau, miau, miau, miau, dice su canción. Mi gatito Mousy es un regalón.